Buen día, Pepe, compañeros y compañeras de Farco. Se realizó la primera algarrobeada provincial con motivo de celebrarse los 25 años de la cooperativa agronaciente de la localidad de la colonia El Simbolar en el departamento Robles en la provincia de Santiago del Estero. Bajo el lema La Algarroba, origen y sustentabilidad de los territorios, se llevó a cabo esta feria de muchas comunidades campesinas de Santiago del Estero. Escuchamos en primer lugar el testimonio de Cristina Sánchez de la comunidad de Cachico en el departamento Jiménez. Nosotros venimos de la localidad de Cachico, departamento Jiménez, representando mesas de tierra. Estamos trabajando ahí con la producción de harina de algarroba y además, como dice el santiagueño de curiosas, nos hemos puesto a experimentar esto en algarroba porque no teníamos base de conocimientos, pero hemos buscado información y hemos puesto en práctica la producción de alfajores, de harina de algarrobo, magdalenas, pepas y budín. Así que eso ha sido una experiencia nueva para nosotros como comunidad en un pueblito donde hay bastantes habitantes y son varios pueblos vecinos cercanos, comunidades, y lamentablemente tenemos el sufrimiento de la invasión de los agrotóxicos donde nos fumigan día a día, los finqueros, no son finqueros de la zona, la mayoría son de afuera, pero con esto queremos ayudar a nosotros a defender nuestra casa común. Seguimos escuchando más testimonios. Ahora el turno de María Petrona Torres y Miriam Salvatierra, promotoras del programa Salud en Manos de la Comunidad del barrio Campo Contreras de la capital santiagueña. Valorizando todo lo que nos brinda la tierra, nuestra madre tierra, volcarlo hacia los demás, compartiendo lo que sabemos hacer y sobre todo siempre pensando por un buen vivir. Nosotros estamos trabajando con plantas del monte, por ejemplo, nativas como la tuca, el chañar, haciendo pomadas, jarabes. Hoy he traído para mostrarles una pomadita de tuca, que es muy buen cicatrizante, que sirve para los hongos, psoriasis y para todo tipo de enfermedad. También tenemos pequeñas huertas familiares y que también ahí tenemos una buena farmacia natural, ¿no? Porque con todo lo que nosotros cosechamos, también nos sirve para hacer preparado. Por ejemplo, les digo un ejemplo, por ahí con la acelga que siempre se la tiene que hacer prácticamente todo el año y las hojitas que son amortiguadas en vez de tirarlas, las aprovechamos para hacer un buen jabón que nos sirve para cicatrizar. Escuchamos ahora a Nancy Campos de Intiatum. Yo estoy fabricando licores de mistol, de poleo, de algarroba. Estoy trabajando con harina de algarroba, con torrados. Y también he tenido la suerte de compartir estas experiencias con comunidad mocovíe, con comunidad de huichi y con mujeres campesinas. Gracias a Dios, para mí es una experiencia muy grande. Porque como buen santiagueño que son, ellos se brindan y te cuentan de sus cosas, de sus anhelos y bueno, y después un agradecimiento de parte de ellos a volver a enamorarse de las cosas nuestras. Es muy importante. Ayer hemos tenido en el stand un muchacho que es asmático. Yo no sabía que el licor de mistol era bueno para él. Él me ha contado. Entonces, por ahí probemos que el mistol no solamente es energizante, afrodisíaco, también es expectorante. Bueno, gracias por compartir este momento. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.